Yo no veo nada normal en esto. Pero tú, Bartolomé, no puedes irte. Eres útil aquí, no en España. Nuestro obispo cree que en España me tendrá con las manos atadas. Conociendo a ese zorro de marroquín. Perdona, Bartolomé. Solo quiero que estemos alerta de lo que pueda pasar. Miren, pase lo que pase, esta obra tiene que continuar con ustedes. Ya lo han oído. No se dejen vencer por nada. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos Leyes Nuevas para Viejos Males. No hubo más remedio que obedecer al obispo. Fue así que regresamos nuevamente a la ciudad de Guatemala. Como siempre, yo acompañando al hermano Bartolomé, al fraile que fui aprendiendo a querer como a uno de mi propia sangre. ¿Cuánto había cambiado en Tezulutlán? ¿Cuánto habíamos aprendido? Era el mes de mayo de 1538. ¡Ay! Dulce chocolate para la sobremesa. Una bebida dulce para saborear las noticias. Sí, ya está aquí en la ciudad ese fraile del demonio. Probemos el chocolate. Muy sabroso. ¡Ah, delicioso! Bueno, las cosas están dando resultado. Con el pretexto de ir a traer frailes, estará dentro de poco en España y durante ese tiempo podemos pensar en cómo frustrar ese asunto de Tezulutlán. Sí, señor obispo. Es mejor tener a Bartolomé de las Casas en España que aquí entre los indios. El ejemplo es más pernicioso que lo que pueda decir. Y en España no dirá mucho. O en todo caso, tendrá que vérselas con intelectuales de gran talla. Dudo que lo crea algo. Así lo esperamos, señor obispo. Hemos hecho bien en escribir y advertir a los amigos de la corte allá en España sobre ese fraile, hijo de Belcebú. Sabes, mira, yo más bien siento lástima por él. En el fondo es un buen cura, solo que se opone a las conquistas, al rigor, a las armas. Y allí está su error. Bartolomé y yo fuimos rumbo a España. Cosa curiosa. A los dos nos miraban mal. No se imaginaban a un español tratando como hermano a un indio como yo. Así era la gente en España. Esa tierra que apenas recordaba de cuando me llevaron de esclavo muy joven. Qué distinto era todo allá. Muchas más iglesias y procesiones, muchos religiosos y marineros. Parecía que había mucha riqueza, pues había fiestas por todos lados, con muchos lujos. Así acompañé a Bartolomé. ¡Qué agradable es respirar el aire de la madre patria, Ciguayo! Después de los malos olores del viaje, cualquier aire es agradable, viejo. No lo digo por eso. Para ti no significará gran cosa estar aquí. En cambio, para quienes volvemos después de tanto tiempo... ¡Ay, Ciguayo, Ciguayo! Bueno, bueno. Vamos a hablar de otra cosa. Mira, Hay que empezar con las denuncias y conseguir frailes. Seleccionaré a los mejores, los más capaces, los que amen a Dios de verdad. Aquello ocurrió en Valencia. Bartolomé pasó buena parte del tiempo en España, viajando de un lugar a otro, para que todos conocieran sus ideas y tratando de conseguir dinero para Tezultlán. Era valiente. Hablaba ante los funcionarios y si sabía que el rey estaba en alguna ciudad, allá iba y se metía a conversar con él. Nada era impedimento. Ese padre sí que hablaba con pasión, con sentimiento. Y debo decirle a vuestra Alteza Real que su conciencia no podrá estar tranquila si después de conocer esto no pone especial cuidado en que se corrijan estos errores. Que los indios esclavos sean puestos en libertad y que todos los funcionarios, soldados, encomenderos y aún los frailes que se dedican al pillaje más que a cumplir su labor, sean sancionados. Eso hay que hacer. Y a usted, su majestad, más que a nadie, le toca velar por ello. Si los indios son sus vasallos, pues que tengan buen trato. Mi confesor, el doctor Ginés de Sepúlveda, siempre me ha hablado de indios bárbaros, herejes, que hacen sacrificios humanos y no entienden nada. Eso es mentira, majestad. Más gente se mata aquí en España en la horca que los indios en sus guerras. Y no sé qué escándalo puede hacer del pecado de ellos, cuando aquí con nuestros cañones y nuestra avaricia somos iguales o peores pecadores. ¿Con qué razón podemos juzgar? ¿Por qué? Fray Bartolomé, somos un pueblo civilizado. No nos puede comparar con tribus de bárbaros, sin conocimiento de Dios, sin cultura. ¿Cómo sin cultura, majestad? Yo he visto cómo construyen ciudades más grandes que Sevilla o Valladolid. Cómo hacen arte, cómo se desarrollan en la música o cómo conocen acerca de las estrellas. Pero no son como nosotros. No puede ser que el mejor modo de tratar a los súbditos de un rey sea exterminarlos. Ni que en nombre de enseñar la religión se les haga trabajar como bestias. Me está hablando de muchos horrores. ¿Es que acaso he estado engañado? Su majestad, aquí le traigo estos documentos, en lo que pruebo todo lo dicho anteriormente. Usted puede revisarlo, majestad, y dar las leyes para acabar de una vez con eso. Me sorprendía verlo citar versos de la Biblia, leyes y ejemplos de la historia. Era hábil y valiente. Si el rey le arrugaba las cejas como para cortarle el discurso, Bartolomé se empinaba y temblando el puño ponía la voz fuerte y ronca. Ese era Bartolomé de las Casas. ¡Qué manera de convencer incluso a los funcionarios de la corte y al propio rey! Hasta logró que cambiasen algunas autoridades. Un día llegó con la noticia. ¡Ciguayo! ¡Ciguayo! ¿Qué te pasa? Hoy el rey acaba de promulgar las nuevas leyes para los indios de América, ¡Ciguayo! No. ¿Te das cuenta lo que eso significa, ¡Ciguayo! Por fin te hicieron caso, Bartolomé. Al fin habrá justicia para los indios, ¡Ciguayo! Gracias, señor. Sí, muchas gracias. Gracias. Se acabaron al fin los sufrimientos para los indios, ¡Ciguayo! Bartolomé trabajó mucho por conseguir esas leyes. Escribió tanto tiempo para hacer respetar los derechos de los indios. Nunca bajó el tono ni se cansó. Y llamó crimen a lo que era y contó todas las crueldades cometidas contra los indios. Él escribía como hablaba, con la letra fuerte y desigual, llena de sentimiento. Hasta que por fin lo logró. Las llamadas nuevas leyes. Era el año de 1543. En España no hubo lío, pero en Guatemala se armó un tremendo escándalo. Se ha prohibido la esclavitud de los indios. Nos quitan lo que es nuestro. Los indios son libres. Ya no hay encomienda. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo ha podido la corte dar estas leyes? Yo que pensaba que estaban con nosotros. ¡No! ¡No, no lo puedo creer! Oiga, monseñor, ahora los indios se creerán con derecho a ser los amos de estos lugares. Solo cabe una cosa: ¡rebelión! No aceptaremos las nuevas leyes. ¡Abajo la corona y sus leyes! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No empeoremos esta situación! ¡Enviemos una comisión a la corte! ¡La corona los tiene que escuchar! ¡Ya hablamos lo suficiente y no nos hicieron caso! ¡Ahora la pólvora hablará por nosotros! ¡Correrá sangre antes que abandonar nuestros derechos! Esta vez, la sangre sí llegó al río. Las protestas llegaban de todas partes de América. De Santo Domingo, de Cartagena, Nicaragua, Guatemala y México. Lo peor ocurría en el Cusco, allá en las sierras del Perú. Allí los encomenderos dirigidos por Pizarro hicieron la guerra al rey y tomaron el control de todo el territorio. ¡Maldición! Esto sí que no me lo esperaba. América toda se incendia. Reúne a los principales consejeros de la corte. Sí, majestad. Ah, y también que venga ese Fray Bartolomé de las Casas. Él fue quien insistió tanto por esas leyes. Él debe tener una solución para estos problemas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya los escuché a todos! ¡Tenemos que ser prácticos! Lo peor está pasando en el Perú y hay que evitar que eso se repita. Majestad, quizá la presencia de Bartolomé pueda ayudarnos a resolver algo. ¿Yo? ¿Por qué? La verdad que no entiendo. ¿Cómo? Tú inspiraste, Bartolomé, estas leyes porque conoces más que cualquiera el problema de los indios. Eres la persona indicada para acabar con ese polvorín que es el Perú. ¿Perú? Sí, el Perú. Te nombro a partir de este momento obispo del Cusco. ¿Yo, obispo? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,